En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos, como siempre, desde Teleelch en Radio Marca. En la radio nos puedes escuchar en el 101.4, nos puedes ver en directo en Teleelch y, por supuesto, también escucharnos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia en internet, teleelch.es. Muy buenas tardes. Hoy con un programa especial y con un invitado de lujo, tenemos el placer de tener hoy en los estudios pues a un ilicitano que no es cualquiera. A sus 23 años es el primero que va a disputar un mundial internacional absoluto, titularísimo en el mejor Atlético de Madrid de la historia. Bueno, pues Champions, Europa League, Supercopa, goles preciosos. ¿Qué vamos a decir de Saúl Ñíguez? Futbolista nacido en Elche, de una estirpe de futbolistas desde su padre, José Antonio Ñíguez Boria. Sus hermanos, uno está jugando en el Elche, Johnny, el otro jugó, Aarón, y está en el Oviedo, disputando el ascenso como Johnny en el Elche Club de Fútbol. La verdad es que puede ser un año pletórico este 2018 para la familia Ñíguez. Bueno, pues vamos a hablar enseguida con Saúl, que ya está en nuestros estudios. Darle las gracias a Rubén, su manager, que ha sido el hombre que nos ha echado una mano para conseguir esta entrevista, porque, como sabéis, acaba de venir de celebración y se marcha enseguida a jugar el Mundial. El próximo lunes tiene que estar concentrado, pero hará de talismán el próximo sábado con el Elche Club de Fútbol. Su otro equipo, que, como ya sabéis, pues lleva tatuado la mitad del escudo del Atlético de Madrid y la mitad del Elche Club de Fútbol. Con Saúl Ñíguez, abrimos en dos minutos. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, a las 5 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo más importante de la temporada. Solo puede quedar uno, Elche Real Murcia, con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Pensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles Formas y Diseño, Arrocería Catona, Food Coat 10 Formación, José Fernández Andrés, Textiles Fabricación de Calzado, La Osa Jardineros, Punto Penalti, Vulcanizados Alberola, Juan Agulló Citroën, Bares Águila, Salones Jackpot, Cuchillería Rodríguez, Kibole by Oulet del Descanso, Paquito Renta Car, Restaurante Tapería Franja Verde 3, Ferretería Industrial Carrús y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a las 5 menos cuarto, Elche Murcia en marcador. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I'm sorry. seasons and the myths, the testaments they told, the minutes eclipse, and Superman arose. Bueno, pues vamos ya a hablar con Saúl, pero antes, Adrián Egea, muy buenas tardes. Paco, buenas tardes. Vamos a sortear entradas para el partido del sábado. Sí, sorteamos una entrada doble hoy y para participar, pues como siempre en redes sociales hemos lanzado una pregunta para que opines y es ¿qué cambio harías en el equipo del Elche en el partido de vuelta ante el Murcia este sábado en el Martínez Valero? Te pedimos que opines tanto en Twitter como en Facebook, @teleelche y en facebook.com/teleelche. Deja tu opinión y faltando 5 minutos bajo yo leemos opiniones y decimos quién ha sido el ganador de estas entradas. Y aviso, mañana sorteamos dos más. Gracias, Adrián. Hasta luego. Don Saúl Ñíguez, porque hay que llamarte Don, con solo 23 años. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿En tu ciudad, en tu pueblo? Muy contento de estar aquí y disfrutar estos días de mis mini vacaciones. Como siempre digo, cuando estoy en Elche todo es mejor. Semana grande para ti, campeón de la Europa League, titular indiscutible en el Atlético como en los últimos años, vas a jugar un Mundial, hasta tu Elche gana en Murcia, ¿no? Bueno, primero lo del Elche hay que rematar, terminar el sábado, que estaré en el estadio Martínez Valero, espero que la afición del Elche se vuelque con el Elche porque quiero ver un ambiente muy bueno en el Martínez Valero. Y es una semana preciosa, ¿no? Pero una semana que al final lo que se da recompensa a todo el trabajo de la temporada. Llevamos una temporada que al principio iba a ser muy dura, ¿no? Con el tema de no poder fichar, con el cambio de estadio, con luego que al final el mercado de invierno se da mucha gente, con muchas lesiones que hemos tenido. Y el equipo siempre ha dado la cara y al final, como te digo, al final esta última semana hemos obtenido la recompensa de ganar un título y sobre todo a nivel personal tener la llamada de Julen Lopetegui. ¿Qué supone ser uno de los elegidos de 46 millones de españoles? Solo pueden ir 23. ¿Qué supone para ti? Pues lo mismo, al final es trabajo, que no viene de cualquier lado, ¿no? Sino al final viene del trabajo que hago en mi equipo, que al final es lo más importante, seguir trabajando en mi equipo, porque si no tengo la continuidad que tengo en mi equipo, por eso tengo que siempre que agradecer al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid que me dé la confianza de estar en este club y poder jugar y tener minutos, es lo que hace que yo pueda tener la oportunidad de vestir la camiseta de la selección, ¿no? Y estoy muy, muy contento y como digo siempre, ¿no? Ya que Julen confía en mí, ahora voy a poner las cosas difíciles y voy a competir por un puesto. Cuando eras pequeño, ¿soñabas en algo parecido o esto está superando tus expectativas, lo que estás consiguiendo? Lógicamente sí que soñaba con algo parecido, ¿no? Incluso cosas más grandes, más altas, pero al final, cuando tienes sueños tan altos, al final lo que tienes que hacer es primero es ponerte metas más pequeñas y más cercanas, y en eso es lo que estamos, ¿no? Ahora como mi meta, como te digo, no es ir al Mundial, pero no solo ir al Mundial y disfrutar de la experiencia, sino ir al Mundial y competir, porque al final soy un chico muy, muy competitivo y quiero poner las cosas a Julen, ¿no? A pesar de que siempre pensando en el equipo. ¿Y ser el primer ilicitano en la historia estar en una fase final del Campeonato del Mundo, qué supone para ti? Pues es un orgullo, ¿no? Al final, cuando la primera vez que fui a la selección se dijo que era el primer ilicitano, pero luego había gente que había dicho a otra persona que era de Torrellano, que tal, y al final, pues, dejar claro que yo soy el primer ilicitano, pues para mí es un orgullo y me encanta llevar a Elche por el mundo, ¿no? La verdad que estoy muy orgulloso de ser de donde soy, porque como te digo, ¿no? Siempre que vengo a Elche, a pesar de que esté tirado en un banco en la calle, soy feliz porque estoy en casa. Al final, sentirte en casa te hace sentir especial. Qué grande escucharle a un futbolista profesional de élite como tú, el que muchos ilicitanos se vean representados en ti, porque has conseguido eso, ¿no? Que toda una afición de Elche y toda una ciudad se vea representada con lo que haces, con tus logros, se viven como si fueran tuyos. Además, no eres una persona que lo dices por quedar bien, es que solo hay que ver tu brazo y tu tatuaje. ¿Cómo te surgió esa idea de tatuarte la mitad del escudo del Elche y la mitad del Atlético de Madrid? Yo lo he dicho siempre, a pesar de que lleve tatuado el escudo del Elche y tatuado en mitad del escudo del Atlético de Madrid también, no es solo porque yo sea fanático de estos dos clubes, ¿no? Sino por los valores que representan para mí. Creo que es lo más importante, que desde los 11 años que estoy en Atlético de Madrid y al principio cuando empecé en el Elche Club de Fútbol, pues al final me inculcaron unos valores, creo que esos valores se ven reflejados en mi día a día y en mi persona, y por eso me los tatué, no solo por el emblema que significa el escudo, ¿no? Sino por los valores que tienen y lo que tú has dicho, me encantaría que el Elche Club de Fútbol y la afición del Elche y la gente de Elche se vea reflejado en esos valores que me han inculcado a mí y ellos puedan ver y crecer con los valores que yo tengo, ¿no? Que me gustaría que la gente, como ha hecho por ejemplo Fernando en mí, ¿no? Tener esos valores, ser un ídolo, pues intentar yo ser ese ejemplo a seguir. Pero tú estuviste muy poquito tiempo en el Elche, ¿no? Tuve tres temporadas. Uh-huh. Tuve tres temporadas y luego me fui a Madrid ya. Pero esas tres temporadas fui muy feliz. Aparte luego, aunque no haya jugado en el Elche, porque el Elche cuando eres tan pequeñito no tenía aún categorías inferiores. Empezaba en Alevines y claro, yo estaba en Benjamines y en Itango. Que igualmente, como siempre digo, nunca olvidé de dónde viene y el Itango a mí me lo dio todo al principio. Empecé con cuatro añitos a jugar en la Ciudad Deportiva del Pla. Y al final, lo que te digo, ¿no? El Itango me dio mucho, ¿no? Y entonces cuando pasé del Itango al Elche es porque era el primer equipo que había del Elche. Yo tengo fresco en la memoria, cuando teníamos esta emisora en Blasco Ibáñez, os veía a los tres hermanos y a tu padre en el corazón de Jesús, que erais chavalines, pegándole patadas a la pelota en la iglesia del corazón de Jesús. Y fíjate cómo se puede llegar, siempre se dice que de cada 1000 llega uno. ¿Cómo se puede llegar a la élite en la que tú te has instalado? Además de trabajo, de sacrificio, me imagino que de heredar algún don futbolístico, algún gen, todo se entrena, tener los valores que te han inculcado, pero ¿cómo se llega tan joven como tú has llegado y se consigue tanto? Al final, yo lo único que he hecho en mi vida ha sido disfrutar del fútbol. Es una pasión, es mi vida, y nunca he pensado en ponerme un objetivo en tener que llegar. Al final lo que hacía en cada momento era disfrutar. Siempre he dicho, la primera vez que yo de verdad empiezo a notar presión, a notar que me puedo dedicar al mundo del fútbol es cuando salgo al Rayo Vallecano. El primer año que subo, ese año de segunda B que estaba en el Atlético de Madrid B, a irme para arriba, es cuando, hostia, estoy en la élite, porque al principio llevaba tres años en el Atlético B, son tres años en segunda B, y era un momento en decir, o me quedo estancado o salgo fuera. Porque no sabía si iba a tener la continuidad en el primer equipo, y ya eran tres años en el B, porque empecé con 15 años en el B, entonces más o menos hasta los 18, era una edad aún temprana, pero yo ya empezaba a decir, tengo que salir de aquí, tengo que competir, porque al final en segunda B y con 15 años no tienes presión, al final solo disfrutas, ¿no? Entonces yo estaba en segunda B, pero estaba disfrutando, y cuando ya empezaba a tener 18 años y a la selección sub-19, europeo, es cuando empecé a notar que de verdad había presión y que había que cambiar el chip. Pero lo digo, mi momento para triunfar fue solo disfrutar del fútbol, disfrutar de hacer lo que haces. ¿Y en qué medida te han influido e influenciado tus hermanos y tu padre? En medida, el 80%, el 90%. Al final, tengo la gran suerte de tenerlos, no solo para el fútbol, tengo la gran suerte de tener su apoyo incondicional en mi vida, y creo que son un ejemplo a seguir. Siempre lo he dicho, pongo por delante de mi vida, pongo la suya, porque sé que son las personas más especiales que tengo, con mi madre, no se me olvide. Al final, lo que te digo, me han inculcado unos valores, creo que son muy buenos, y tener la variedad y la suerte de tener dos hermanos también futbolistas y un padre futbolista que han vivido las mismas experiencias que yo, me han hecho a veces evitar muchas piedras por el camino. Y cuando me he caído con la piedra, mis padres y mis hermanos ya me habían avisado, a pesar de que yo, hasta que tú no la ves, no te das cuenta, pero ya me habían avisado y ya sabía por dónde iba a ir y podía recuperarme mucho antes que los demás, la verdad. ¿Conoces alguna saga familiar de padre y tres hermanos? Ahora los tres estáis en activo, pero el padre también ha sido importante. ¿Conoces alguna? De tres hermanos, la verdad que no. De tres hermanos, que los tres hayan llegado a poder vivir del fútbol, no conozco ninguna. Igual que dos hermanos que hayan ido a la selección española, tampoco creo que conozco ninguno. Y la gente en la selección lo decía, ¿no? Con lo difícil que es uno que vaya un jugador a la selección española, que tú tengas dos hijos en la selección, eso es algo único. Y al final, creo que mi padre, como te digo, los valores que tiene mi padre también se han visto reflejados en nosotros, y siempre ha sido la persona y nuestro ejemplo a seguir ha sido él, por lo que te digo, ¿no? Siempre ha estado encima de nosotros y al final nos ha hecho ser las personas que somos ahora gracias a él. Volvemos a la selección española. ¿Te ves titular? ¿Te ves con posibilidades? Con posibilidades sí, porque estoy en la lista. Entonces, como te digo, ¿no? Tengo dos partidos amistosos antes del Mundial, tengo entrenamientos, así que lo único que tengo que hacer es trabajar y poner las cosas a Julen. Luego Julen tiene el poder de decidir lo que quiera, porque sabe que yo voy a solo aportar, a ayudar, a intentar hacer que España consiga la segunda estrella, porque no hay nada que me haría más ilusión que eso. ¿Ves a España favorita o en una terna de 3-4 favoritos? favorita, ¿no? Pero al final creo que esta selección, Julen, ha hecho que toda España se vuelque otra vez. Creo que el último mundial no acabamos bien. Fue una desilusión tremenda para todos los españoles y creo que Julen y esta nueva generación está creando ilusión en la selección y creo que podemos hacer un gran papel en el mundial. ¿Cuál sería tu apuesta o tus apuestas? ¿Qué selecciones más fuertes ves, aparte de España? Hay selecciones muy fuertes, Alemania, Brasil, Francia, hay selecciones muy, muy fuertes, pero sinceramente creo que con el estilo de juego que tenemos, si estamos bien, son muy difíciles de competir, incluso contra nosotros, no solo ya que nos ganen, sino de competir, porque tienes tanto tiempo el balón, tienes tanto tiempo al rival corriendo detrás del balón, es complicado, ¿no? Si hay un equipo que nos quite la pelota, nosotros lógicamente sufriremos, porque no somos un equipo diseñado para correr detrás de la pelota, ¿no? Pero creo que es muy difícil con los grandes jugadores que tenemos. ¿Sigues la trayectoria del Elche en segunda B? Sí, bueno, ya la seguía siempre, incluso cuando vamos a la selección también, David De Gea y yo siempre estamos hablando del Elche. Un gran aficionado, David De Gea también. Sí, ¿no? Sí, es forofo al máximo, pero me alegro, me encanta que sea así, porque cada vez que vamos a la selección de lo primero que hablamos es del Elche. Pero sí, sigo al Elche, siempre lo he seguido y aparte ahora tengo la suerte de tener a mi hermano en el Elche, así que lo sigo todavía más, sé incluso más cosas de dentro todavía, sí. Así que me puedo preocupar un poco más del Elche que del fútbol. Seguramente tú sabes muchas más cosas de ese vestuario que nosotros. Seguramente, pero no la voy a decir. Hacer muy bien. ¿Lo viste contra el Murcia en la nueva condomina? No, porque jugamos nosotros a la misma hora. Ah, bueno, verdad, estabais jugando. Jugamos a la misma hora y no pude verlo. Vi el resultado cuando salí y me puse muy contento. ¿Qué posibilidades le ves de pasar la eliminatoria con ese 0-1 que parece que es un gran resultado, pero puede ser engañoso? A ver, hay las cosas claras. El 0-1 en casa del Real Murcia es un resultado muy bueno, pero falta un partido, que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Un 1-0 no es un resultado que te vaya a dar la eliminatoria, pero creo que el Elche tiene que salir a ganar el partido, sabiendo que si mete un gol las cosas se ponen bastante bien, porque ya tienen que meter dos, tienen que ganarte, porque al final cualquier empate le va a la Elche, pero tienen que jugar con la ambición de querer ganar, ¿no? Nosotros en las eliminatorias de Champions al final vamos a eso, ¿no? al partido, a no pensar que son 180 minutos, sino intentar rematar la primera, y así nos ha ido bastante bien. ¿Piensas que sería un error el que se conformasen con el empate, que yo sé que no va a pasar? Hombre, depende, hay que ver cómo... Digo, de salida. Ah, de salida, lógicamente, sí, ¿no? Hay que ir a ganar el partido. Sobre todo a meter goles. Al final, si tú tienes que meter goles, aunque te metan uno, si tú metes, tienen que ganarte y creo que es más complicado, ¿no? Pero hay que ver cómo evoluciona el partido, porque en un partido pueden pasar muchas cosas. Imagínate que pasa lo mismo que nos pasó a nosotros en Londres. Te pulsan uno en minuto 9, pues al final a lo mejor el empate te vale y te sale muy bien, ¿no? Pero creo que el Elche tiene gente veterana en la que tiene que saber jugar ese partido, creo que saben jugarlo, entonces creo que esa gente tiene que salir al campo, ponerse al equipo a la espalda y ayudar al Elche. ¿Qué te dice Johnny de ese partido? Sinceramente, Johnny está muy ilusionado. Sí. Muy ilusionado. Pues, solo con estar aquí está súper ilusionado, creo que es las veces que más feliz le he visto de poder vestir esta camiseta. Y en esta eliminatoria, sobre todo, está muy contento, ¿no? Pero sobre todo tiene entre ceja y ceja el ascenso. No solo esta eliminatoria, solo quiere ascender, quiere seguir, como dice mi hermano Aarón, seguir la saga, ¿no? Mi padre ascendió, mi hermano ascendió, ahora mi otro hermano también quiere ascender, ¿no? Yo espero que cuando yo, si algún día juego en el Elche, no me toque ascender, sino que estemos en primera, que es donde nos merecemos, y así poder ayudar al Elche a estar en primera. Esa es la pregunta que te iba a hacer a continuación. Claro, dicho ahora, puede parecer ciencia ficción. Aarón jugará en el Elche hoy por hoy. Primero, ¿por dónde está el Elche? Y segundo, ¿por dónde estás tú al nivel en el Atlético de Madrid? Pero ¿no es descartable ver a Saúl Ñíguez con la camiseta del Elche? No, para nada descartable, pero siempre he dicho, ¿no? Si alguna vez me pongo la camiseta del Elche, será cuando yo pueda ayudar al Elche. No me la voy a poner para pasearme aquí y que la gente no me recuerde como yo quiero que me recuerde, ¿no? Yo, si me pongo la camiseta del Elche, es para sudarla, para llevarla con orgullo y dejarla lo más arriba posible. No quiero hacer ponerme la camiseta porque a mí me haga ilusión y luego no poder ayudar al Elche. Yo al final lo único que quiero es ayudar al Elche por encima de todo. Porque me imagino que de pequeño los tres hermanos tendríais como referencia y como espejo a tu padre, ¿no? Jugó en el Elche, yo quiero jugar en el Elche. Sí, no, pero eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Es verdad que cuando eres pequeño luego te llaman clubes grandes y que sobre todo la cantera la tienen mejor construida, pues te llama la atención y te tienes que ir a jugar fuera, ¿no? Pero al final el Elche creo que en estos últimos años cada vez está evolucionando mejor la cantera, tiene más, por lo menos tiene más equipos, ¿no? Porque al final creo que el Elche también debería aprovechar eso, ¿no? En Elche creo que hay muchos jugadores muy buenos que deberían jugar también en el Elche, y también para toda la afición es un orgullo que un jugador del Elche, de Ilicitano, juegue en el Elche, ¿no? Entonces yo creo que a esa gente nunca se le va a reprochar nada y deberían darle la oportunidad a más canteranos. ¿Cómo viviste esos dos o tres años tan convulsos en el club, de estar en primera después de tantos años, 24 para llegar a primera, te lo ganas en el campo en el segundo año, bueno, el primero bien, el segundo también, y te descienden en los despachos, y dos años después estás en segunda B? Lo peor que viví fue ver a mi hermano Aarón viviendo esa situación. Es decir, nunca había visto tan mal a mi hermano. Mi hermano Aarón, en ese momento, como toda la gente se estaba yendo, en ese momento era capitán de Elche y estaba ya hablando con todas las personas para intentar saber qué pasaba, porque nadie sabía lo que pasaba, que eso era lo peor. Pues si tú al final sabes que te van a descender por esto, por esto y por esto, pues lo tienes que asumir lo antes posible y prepararte para lo que viene. Pero el no saber, en que cada vez te digan una cosa, que es no, que nos quedamos en primera, no, que nos quedamos, bajamos a segunda, es muy complicado, ¿no? Y sobre todo lo que te digo, ya no solo por la situación del Elche, lo viví muy, muy, muy mal, porque tenía a mi hermano que lo pasaba mal, y ver a mi hermano tan mal me afectaba, la verdad que me afectaba mucho. Y luego en los años que bajamos a segunda B, creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? No hicimos bien las cosas, y al final cuando no hacemos bien las cosas estamos en segunda B, porque en este aspecto de segunda B no lo merecemos, no como el de primera a segunda. Está claro. Está claro que están muy puestos, ¿eh?, en el Elche Club de Fútbol, y eso todavía nos enorgullece más. ¿Ves al Elche con posibilidades de ascender, teniendo en cuenta que primero hay que eliminar al Murcia y luego a dos más? Sí, es la cuestión que tienes al no haber quedado primero, ¿no? Creo que la temporada había momentos que eran importantes haber apretado más, porque el Mallorca no estaba obteniendo los mejores resultados, y creo que nosotros en esos partidos fallamos. Era complicado, ¿no? Sabes que cuando quedas segundo, la fase de ascenso es muy complicada. Mi hermano Johnny, sobre todo, creo que es el tercer playoff que juega ya y se ha quedado en las puertas siempre, y sabemos que es muy complicado. Hemos vivido muchos, es muy complicado. Si pasamos este contra Murcia, esperemos que, si por suerte, bueno, no creo que lo pueda ver, pues si Dios quiere estoy en el Mundial, pero si tocase uno en Madrid estaría cerca y podría ir a verlo, pero no creo que pueda. Entonces es complicado, pero sí que veo a Elche con opciones. Veo a Elche con muchas opciones, y si la gente, sobre todo, como te digo, veterana, se pone un poco las pilas y se pone el Elche en la espalda, creo que sí, porque tenemos jugadores que han jugado muchas eliminatorias, han jugado peleas por el descenso, peleas por el ascenso para subir, gente que te mete esa presión, ese riesgo que tienes que saber controlar y saber llevar, ¿no? Entonces creo que esa gente debería dar un paso al frente y coger el Elche como tiene que hacer y ayudar. Aparte de Johnny, ¿conoces a algún futbolista más? Sí, conocer sí. Conozco sobre todo a Iván Sánchez, a Calero, ¿no? Que son jugadores que estaban en la cantera del Atlético de Madrid también. Y con Iván jugué en el Atlético de Madrid B. Con Calero menos, porque subía y bajaba del juvenil. Pero pues, son jugadores que son buenos, pero son jóvenes. Son jóvenes también. Y esos jugadores son, al final, yo digo más, sobre todo hablo más de los veteranos. Gente que de verdad ha jugado, por ejemplo, Nino, gente que tiene mucho recorrido, que sabe jugar estos partidos, pues debería llevar al equipo, echarse el equipo a la espalda, y la verdad que yo eso lo he hecho en falta. Creo que hay jugadores ahí que deberían coger al equipo, y sobre todo me encanta Nino, porque al final es un jugador que yo he visto jugar cuando yo estaba en la grada, y creo que tiene que ser el representante del Elche Club de Fútbol y coger y ser el primero que corra, el primero que coja esas ganas, esa ambición de querer ascender, ¿no? Yo creo que si Nino asciende con el Elche será todavía mucho más recordado. Además, tú vas a poner tu granito de arena, tú vas a estar haciendo fuerza el sábado en el estadio, ¿no? Sí, claramente. A pesar de que el domingo tengo cosas que hacer en Madrid, me quedaré aquí por la tarde, y después del partido pues ya viajaré a Madrid. Saúl, ¿eres consciente de lo que has conseguido y solo tienes 23 años? Porque estamos hablando, lo he dicho al principio, de selección española, internacional absoluto. Bueno, has pasado por todas las categorías en un equipo pues como el Atlético de Madrid, que no está viviendo un momento bueno, ¿no? Que está viviendo el momento de mayor esplendor de su historia, llegando a finales de Champions, que por desgracia no ganasteis, la Europa League, la Liga hace muy poquito. ¿Cuál es tu techo? Sinceramente, como te he dicho, ¿no? Al final mi techo yo no lo sé. Sé que mis metas, como te he dicho al principio, son muy, muy, muy altas, porque es la ilusión que he tenido siempre. Sé que incluso hay muchas de esas metas que no voy a poder conseguir. Perdón, ¿cuáles son esas metas más altas? Nunca las digo, la verdad, nunca las digo. Son metas que me propongo yo solo en mi mente, en saber dónde, hasta dónde tengo que llegar, y sabiendo que son metas tan, tan altas, yo daré lo mejor de mí para saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Luego tengo metas más a corto plazo y lo digo, las metas a largo plazo no son demasiado altas incluso, pero si poniéndome esas metas tan altas y exigiéndome tanto, al final sabré si puedo llegar a llegar a dar a conocer mi mejor yo, ¿no? Y al final no soy consciente de lo que estoy consiguiendo, porque al final lo estoy disfrutando. Seré consciente cuando me retire, seré consciente en ese momento, pero ahora mismo incluso no lo veo fuera de lo normal. Yo, sí, tú lo ves, no, tú le das normalidad, sí, porque es el día a día, el día a día para ti. Claro, yo trabajo para esto, al final yo disfruto de lo que hago. Estoy jugando al fútbol, estoy con un grupo de compañeros increíbles, estoy en el club que ha confiado en mí desde pequeñito. No puedo pedir más, al final yo lo que hago es disfrutar del momento y así es como he ido creciendo hasta ahora y seguiré así. Aunque tú no lo digas, pero vamos, yo pienso metas más altas que lo que tienes ahora. Tienes un Balón de Oro, ser campeón del mundo, campeón de la Champions. No sé, pero vamos. Pues por ahí van los tiros, por ahí hay muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Te ves en otro club que no sea el Atlético de Madrid? Porque se ha hablado otras temporadas, ¿no? De si en Inglaterra, el Manchester. Sinceramente, a mí nunca me han llegado esas ofertas. Ha llegado rumores, pero sinceramente, siempre que han llegado rumores, el Atlético de Madrid me ha abierto las puertas de una renovación, de darme tranquilidad, de que voy a tener continuidad, porque para mí lo más importante por ahora es jugar, ¿no? Tener la continuidad que estoy teniendo estos dos últimos años. Eso es lo que más tranquilidad te da, porque al final, si es por dinero, sabríamos que por dinero fuera te van a dar mucho más que de lo que tenemos ahora. Pero al final valoras unas ciertas cosas, como por ejemplo estar con el grupo de compañeros que te estoy diciendo, el saber que estando en el Atlético de Madrid vas a competir, ya no sé si por títulos, pero vas a competir, vas a tener una competencia muy buena, vas a saber que vas a dar una imagen, vas a saber que vas a estar en un grupo en que todos los jugadores, seas una estrella o no seas una estrella, vas a correr. Eso, la verdad que a mí es lo que me llena de orgullo, ver que mi equipo, el mejor jugador de mi equipo, está corriendo como un cabrón, corriendo por todos los balones, intentando robar. Al final, eso, te vas a otro equipo, seguramente no lo tengas. Hay jugadores que se han ido, han vuelto, han tenido esa suerte de que se han salido, han disfrutado de una liga y luego han vuelto. Hay otros que no y quieren volver. Al final, estando en el Atlético de Madrid es muy bonito por todo lo que hay dentro del vestuario. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero dentro del vestuario es espectacular. Y tener unos compañeros, saber que esos compañeros van a morir por ti, es lo que te deja muy tranquilo, la verdad. Saúl, ¿qué se siente cuando todos lo vemos en casa? Un partido tan increíble como puede ser una final de Champions, una final de Europa League, un partido de la selección española, suena el himno, ahí todos plantados. ¿Qué siente un jugador? Porque os vemos allá en un pedestal, pero sois personas. ¿Qué siente un futbolista en ese momento? Mira, te voy a hablar de cuando suena el himno de España, sobre todo. Ves la imagen, no solo porque lo escuches te motiva, te sientes esos nervios, no. Sobre todo es cuando miras a los ojos a tus compañeros, cuando miras a los ojos a la grada y ves a esos españoles que están igual de ilusionados que tú, igual o más, a pesar de que no sean los que están jugando, eso es lo que más ilusiona. Es decir, ver a esa gente, ver, es como cuando metes un gol, ya no solo lo celebras porque tú has sido el que ha metido gol, no, sino porque ves en este estadio, por ejemplo, 65.000 personas celebrando tu gol, al final eso te hace que te vengas arriba, ¿no? Pues lo mismo pasa con el himno, ¿no? Cuando tienes un himno que te motiva, que sabes que lo escuchas y todo el mundo se pone a cantar, a bailar, a lo que haga falta, pues le motiva solo escuchar el himno, pues eso hace que tú sientas esos cosquilleos, esos nervios que te hacen que juegues el partido con una tensión que a lo mejor no tenías. ¿Qué es lo mejor que tiene Saúl como futbolista? Porque eres un centrocampista muy completo, tienes una pegada extraordinaria, vas bien de cabeza. Eso es lo que aparentemente vemos desde fuera. Pero tú, ¿con qué te quedas? Bueno, pues te diría más o menos que por el sacrificio del equipo. Es decir, hay muchas veces que la gente te pide que hagas muchas más cosas que a lo mejor tú también quieres hacer, pero en ese momento el míster, el club o otra cosa te ha pedido que hagas otro tipo, y te lo tienes que comer. Al final muchas veces me ha tocado jugar de lateral izquierdo, jugar de medio centro, ya jugar de banda, jugar de delantero, jugar de central. Y eso la gente yo creo que al final no lo llega a valorar del todo. Es decir, juegas partidos que dices, bueno, pues me lo como yo, porque hay gente incluso que te puede decir, no, oye, yo no, aquí no me ponga mister que o tal, o cualquier otra gente a lo mejor no quiere jugar en otra posición porque se le podría ver las carencias. Yo sé que si juego en otra posición se me van a ver las carencias y me da igual por el bien de mi equipo. Es decir, yo me la como yo, tranquilo. Que ¿pero me la Saúl, como. Saúl tiene carencias? Muchas, ¿sí? Tengo muchas y tengo que mejorarlas y para eso trabajo, ¿no? Al final muchas veces hablo con Diego Costa, que yo tengo que hacer una sociedad con él importante. Es decir, yo soy medio centro, él es mi delantero, o con Griezmann, otro delantero. Soy medio centro, con mis delanteros tengo que tener una asociación que sea como Steven Gerrard y Fernando Torres. Yo siempre hablo con Torres de esto también, digo, era agacharla, cuando yo tenga el balón ya es saber dónde te vas a mover, ¿no? Y yo en ese aspecto no soy bueno. No doy los pases bien al final, el último pase a uno, eso. Entonces tengo que mejorar, tener esa tranquilidad de dar el último pase. Y se lo digo, no tengo que mejorarlo, pero al final la única manera que tengo de mejorar es trabajar. Así que sigo trabajando para mejorar eso. Eso yo creo que te hace más grande, ¿no? La humildad para reconocer cosas que desde la televisión no se ven, no se detectan. Y además también me gusta mucho como persona los valores que infundes, la implicación que tienes con la ciudad, has hecho partidos benéficos, tenéis la academia ahora mismo, Ñíguez Sport, antiguo campus, ahora academia. Es algo que nos llama la atención, ¿no? Ese hecho. A nosotros nos ilusiona muchísimo, la verdad. Es decir, ver a niños que quieren estar con nosotros, a niños que nosotros podemos enseñarles nuestras experiencias, porque encima, como sabemos, somos tres hermanos, tenemos todavía más experiencias que el resto de campus o de academias. Y es un momento formidable, ¿no? Esas dos semanas que pasamos con los niños, ver la ilusión con la que trabajan, con la ilusión con la que te miran, con la ilusión con la que quieren aprender. Eso es fantástico, ¿no? Y al final nosotros intentamos involucrar muchos valores, muchos buenos hábitos. No solo entrenamos, ¿no? Al final intentamos dar charlas de nutrición, de descanso, incluso de educación, por así decirlo, ¿no? Porque por suerte nunca hemos tenido ningún problema con ningún niño, nunca ha habido nada, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, pues cuando convives, que vivan la experiencia de convivir, la de estar con los compañeros, la de compartir, la de estar con ellos, ¿no? Y creo que mis hermanos y yo representamos bastante bien esos valores, que por lo menos los que tenemos los queremos ver en nuestros niños, porque son como si fuesen nuestros, porque como te digo, lo pasamos genial y con una ilusión tremenda de poder estar con ellos. Recordamos, aunque lo estamos haciendo ya desde hace un par de semanas, ese mensaje de la Academia Ñíguez Sport, que hay dos turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio, que va a ser en el 10 Iborra, y que bueno, pues os podéis inscribir en academiañiguez.com con las tres W's punto antes. También tenemos un teléfono 601-408-829. Para los padres que estéis escuchando este mensaje, pues que hay tiempo, ¿no? Todavía, Saúl, para que la gente se pueda. Hay tiempo, pero cada vez la gente. Sí, porque sea un cupo reducido, ¿no? Llegará un momento que no cabe más. Sí, sí. No llega de más, sobre todo porque es solo un campo y nosotros queremos tener más o menos bien distribuido a los niños y que puedan disfrutar, ¿no? No tener un campo solo y tener muchos niños que no puedan disfrutar de su espacio, por lo menos que se pueda dividir bien el campo en cuatro zonas, tener cuatro zonas para cada turno, y al final tenemos unos monitores también que representan esos valores. Creo que es muy importante para nosotros que la gente que trabaja en la academia represente los valores que nosotros queremos representar cuando nosotros nos tenemos. Es verdad que mis hermanos y yo siempre que podemos estamos casi todo el tiempo ahí, pero si no estamos nosotros, queremos que nuestros monitores tengan los mismos valores que nosotros y puedan representarlos igual de bien que nosotros. A ver si viene un campeón del mundo a estar en el campus, ¿no? Estaría bastante bien que cuando volviese fuese campeón del mundo. La última, ¿cómo llevas lo de las fotos, las rúbricas, las firmas? Porque cada vez me imagino que más te parará la gente, ¿no? Sí, lógicamente cada vez te paran más, pero sinceramente es bonito, y sobre todo en Elche. Sí, cuando te para gente de Elche, lo importante siempre es que vengan con educación. Si vienen con educación, tú vas encantado a hacerte las fotos, tú vas encantado a firmarles lo que necesiten, lo que quieran, en verdad, se lo vas a dar, porque encima que te lo piden, pero sobre todo con educación. Hay gente que a veces que pierde las formas y ya no trates igual a esa persona. Entonces creo que si toda la gente

Adrián Egea, recordamos la pregunta que hacíamos al principio para ganar esa doble entrada para el sábado. Pues hemos preguntado qué cambios harías en el 11 del Elche para afrontar este partido de vuelta y la verdad que han llegado bastantes comentarios y también muchas reacciones positivas a la entrevista que mantenías con Soundgill. Sin duda, pues la afición está contenta de tener a él visitarnos estos días por aquí. Te leo comentarios. Nos decía Antonio José que cambiaría a Benja por Sori. Dice José que no cambiaría nada, ya que las cosas cuando funcionan no hay que tocarlas. Paquito nos comenta que tal vez a Benja por Sori y a Iván Sánchez por Collantes, pero sé que juegue quien juegue, se van a dejar la piel por el escudo. También nos comenta Sergio que Sori por Nino y Provencio por Johnny, Forza Elche. Iván apuesta también por Benja en el lugar de Sori. Y Miguel Ángel dice que no cambiaría a nadie, para qué cambiar algo que nos ha ido bien mucho Elche. Y el the winner is... Pues el ganador ha sido Víctor del Olmo, que nos ha dicho, pues la verdad que lo que bastantes otros, Benja por Sori. Parece que no gustó mucho el partido de Sori y sí el de Benja, que al fin y al cabo fue el goleador del partido ante el Murcia. El brillo del gol, que también hace mucho. Gracias, Adrián. Adiós, hasta luego. Mañana, bueno, mañana a ver, más. Antes de nada, que Víctor puede recoger su entrada a partir de mañana aquí en Tele-Elche, solo por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde con tu DNI. Gracias, Adri. Hasta luego. Mañana sortearemos otras dos entradas para ese partido. Un partidazo Elche-Murcia que podréis ver en las pantallas gigantes de Premium Sport Café en sus 4 salones de apuestas deportivas. Recuerdo, en Elche, en la avenida Labradores frente a Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome, en Alicante está en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur, y en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet. Y además, te puedes llevar un regalo, quien acierte el resultado exacto del partido. Ya sabes, para ir con los amigos a ver el Elche-Murcia Premium Sport Café. Que seáis muy felices, que paséis una buena tarde. Mañana nos escuchamos aquí en la misma sintonía, la del deporte. Gracias, adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.